en el aire de La Mosquitera, y tenemos en el aire también a Guni de la Asamblea Popular por el Agua, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Guni? Buenos días a toda la audiencia, gusto de estar en la radio querida de La Mosquitera. Bueno, en principio, para charlar de lo que estuvo sucediendo este fin de semana, la reunión en La Rioja, si no me equivoco, de las UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de todo el país, que estuvieron reuniéndose para cerrar el año y supongo que para hacer balance y proyección de lo que va a ser la continuación de la lucha el año que viene, ¿no? Exactamente. Primero hacer hincapié en que fue la UAC de los 10 años. La asamblea ya hace 10 años en el 17º encuentro, digamos que hace mucho que nos venimos reuniendo la resistencia. Bueno, es importante destacar que hay una continuidad. Guni, se escucha un poco cortado, si pudiera fijarte. Cortame, me muevo. Si pudiera, a ver ahí, Nacho. Ahí se escucha mejor, sí. Bueno, dale, Nacho. Estoy en una columna, paradójicamente, pero bueno. Te contaba, Nacho, que no sé dónde quedé, pero puedo volver a retomar el sí, el, si pudieras. Cómo no. No, contaba que era la UAC de los 10 años, con el encuentro número 27, en el cual hemos girado por todo el país, haciendo siempre pie en distintos territorios y haciendo también hincapié en esto, que hace 10 años que estamos resistiendo en forma de asambleas nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas, pero bueno, esta lucha nace de muchos lugares que históricamente nos enseñaron cómo enfrentarnos a este modelo que nosotros le llamamos ahora el extractivismo, ¿no? Toda una gran producción a nivel industrial para exportación y para depredación y saqueo y despojo de los pueblos. Así que bueno, estuvimos ahí en La Rioja reunidos, había gente de casi todo el país, faltaron los compañeros de la Patagonia, porque ellos tienen una regional muy fortalecida, que es la UAP, la Unión de Asambleas Patagónicas, uh-huh. Pero después estábamos todo el resto del país, con cada cual con sus problemáticas, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es más o menos el balance de este año en todos los lugares? Balance que vienen por todo, es decir, si ya nos habían saqueado y contaminado, han redoblado la apuesta, digamos que vamos a hacer un diagnóstico de que desde las pasteras, de la ley de humedales, bueno, ¿por qué te digo las pasteras? Porque están queriendo modificar la ley de maderas, que la ley de maderas hace que no se puedan sacar palos, maderas para las pasteras, y la quieren modificar para exportarle palos y maderas a Bosnia, por ejemplo. Uh-huh. La otra que tenemos también es que la ley de humedales, muy grave lo que pasó, la ley de humedales fue un proyecto elaborado por compañeros y compañeras nuestras del litoral para proteger todos los humedales, digamos, todo lo que es la pampa húmeda y muchos de los humedales son víctimas del saqueo, la explotación, la contaminación, todo lo que está pasando, las grandes inundaciones tienen que ver con el mal uso de los humedales. Uh-huh. Bueno, pues desguazada, directamente debo denunciar y hacer un escrache a todos nuestros legisladores que lo que han hecho es desguazar la ley de humedales. 27 modificaciones tiene lo aprobado por el Senado. ¿Y en qué cambió? Le cambiaron todo. Te voy a dar un solo ejemplo. Se pensaba proteger los salares de altura, o sea, los humedales de altura, y ahí están los salares del litio. Eso quedó fuera, uh-huh, de la protección de la ley de humedales. Te doy un ejemplo para que vos veas cómo actúa la presión minera, y fueron los diputados, las senadoras de Jujuy y de Catamarca las que fueron con esa propuesta. Y así fue. Bueno, ese desguace, acuérdense que de Angelis estaba muy nervioso con la ley de humedales, y porque nos ponía muy en conflicto toda la cuestión de la soja y toda la depredación a la que estamos asistiendo. Y bueno, los negocios inmobiliarios y todo, etcétera, ¿no? Bueno, Córdoba con la ley de bosque, que hoy, esta tarde, hay una gran movilización en Córdoba, porque también la ley de bosques que está siendo aplicada en Córdoba, que se tendría que aprobar por la que mandamos nosotros, que es realmente protección, lo único que quieren hacer es hacer una distribución, una ordenación, un ordenamiento para que los negocios inmobiliarios y las soja sepan qué hacer con ellos. O sea, actuar totalmente el espíritu de las leyes. Bueno, y no hay que hablar de la cordillera, con que todos los proyectos están queriendo ser reactivados, están abriendo todos los caminos mineros en los lugares donde hay mucha oposición a los proyectos mineros, están haciendo toda la infraestructura antes, ¿no? Entonces, bueno, de esto estamos hablando, este es el panorama bastante negro, pero lo muy bueno es que aparecen asambleas porque la gente está aprendiendo a luchar, está aprendiendo que haya habido victorias. Por ejemplo, estuvimos celebrando con la gente de que le puso el hombro, y en la cual también me incluyo, porque ellos dijeron que es una lucha de todo, que hemos ganado, la famosa de Malvinas Argentina, en donde logramos echar a Monsanto. ¿Sí? Así que, para que vean que luchando se puede, ¿no? Había una de los discursos que dio nuestro presidente Mauricio Macri aquí en Mendoza, creo que fue, hablando de las retenciones, hablando de la quita de retención a la minera, de la baja de las retenciones a los mega negocios agropecuarios, que decía que habían generado más puestos de trabajo. ¿Cuánto eso hay de verdad? Es todo una falacia. Ellos siempre muestran los puestos de trabajo que pueden crear, que son 10, pero para eso tuvieron que depredar, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pueden crear puestos de trabajo, pero nunca dicen cuántos puestos de trabajo, gracias a la actividad de nosotros, ellos sacaron, que caracteriza al extractivismo, es demoler a las economías locales. Entonces, sí, es cierto, ellos pueden haber creado 10, pero para ello tuvieron que motivar a mucha gente a salirse de sus territorios, a dejar sus actividades productivas primarias, y bueno, toda esa pequeña artesanía, esa pequeña producción local que ha sido tan rica en la Argentina, realmente estamos asistiendo a golpes cada vez más fuertes. Ya esto es un proceso histórico, ¿no? Que de esto se ha tratado toda la revolución verde y toda la megaminería, pero ahora está siendo cada vez más, digamos, está muy legitimada también en el pensamiento de la gente, que los gobernantes no hacen más que directamente a llevar a cabo políticas que hagan juego con eso. Se me ocurre una comparación, Guni, esto que está diciendo, que genera algunos trabajos y que saca muchos otros, ¿no? Porque depreda con las economías locales. Se me ocurre la comparación de los supermercados, y a ver si es válida, esa de que vienen los supermercados, ponen los precios muy bajos y destruyen todos los negocios barriales, los almacenes, los kioscos y todo lo que había alrededor de los supermercados. ¿Funciona más o menos así? Es tal cual, Nacho. Vos sabés que yo creo que cuando se instalan estas grandes cadenas, de hecho es porque no está activada, pero tendría que haber un impacto, una evaluación de impacto ambiental de cuando una cadena de supermercados se coloca en un barrio, en un lugar, cuál es el impacto social que esto genera, que realmente es muy grande. Realmente lo que vos estás diciendo es tal cual. Y lo peor de todo es que cuando sucede esto, la gente creyendo, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba,